¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, tarde, perdón, de sabadito, sábado 28 de octubre, acabando el mes de octubre y aquí estamos en la emisión número 4750 de Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Estamos en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Víctor Tun, en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un saludo. Nosotros estamos transmitiendo desde la plataforma Zoom en nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Este programa. Me acompaña en la conversación de esta tarde el doctor Víctor Gámez Imaz de Control Odontológico, a quien saludo. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes a toda la querida audiencia. Muy contento, como siempre, de acompañarte hoy, ya finalizando, como tú dices, el mes de octubre, un buen mes. Ya esperemos que las cosas en cuestión de la temperatura vayan mejorando, porque este año sí he sentido realmente mucho, mucho calor, y a estas alturas ya deberíamos estar un poquito más fresquecitos. Esperemos que así continúe para que pasemos unos meses muy, mucho más sabrosos y disfrutar de nuestro querido Yucatán. Bueno, pues como siempre lo he dicho, el mes de octubre creo que es el mejor mes de la temporada, por ponerlo así, Así y en es. Yucatán ya con temperaturas muy agradables, aunque acuérdate que en el eclipse trajo días Sí. de calor intenso, porque Muchísimos. entró un norte, y bueno, pues aquí estamos todavía esperanzados a que bajen las temperaturas. Como este programa es grabado, yo espero que para el 28 ya esté la temperatura más agradable, amigos. Así es de Yo que también, yo quédense con también. nosotros, que Ahora tú te vas tenemos. a pasar unas vacaciones muy ricas, vas a estar en la playita, en tu tierra, Oaxaca y Huatulco. Qué precioso es eso, y además qué rica comida, qué lindo es Oaxaca, me encanta, me encanta. Totalmente de Así. acuerdo, compadre. Y pues ya estaremos a estas alturas el sábado 28, ya estaremos regresando de las vacaciones, pero bueno, aquí les dejamos este programa con mucho cariño, como siempre. Así es. Oye, y bueno, buen tema, ¿no? Sobre todo en esta época de incertidumbre, de guerra. La guerra ahora que se desató, bueno, el ataque más bien, yo no digo que eso fue guerra, ese ataque Terrorista, terrorista a Israel terrible, y pues que desató otra vez la incertidumbre económica a nivel mundial, pues impulsar la productividad en las empresas es un factor clave para el crecimiento. Pues crecimiento de nuestros negocios, crecimiento de la familia, de la sociedad, doctor. Conformar una organización interna en su negocio sólida y equilibrada, pues es un fundamento importantísimo para el desarrollo de los talentos, para el desarrollo de los trabajadores, de nuestros colaboradores. Y maximizar, pues, el potencial de la empresa y su crecimiento, doctor, porque no hay otra manera de que salgamos del hoyo más que con productividad, doctor. Así es, mi querido Roberto. Aquí desde hace mucho tiempo siempre hemos hablado de muchas cosas que son importantes respecto al impulso de la productividad en tu empresa. Y considero que una de las cosas muy, muy importantes es, pues por supuesto, el que puedas elegir perfectamente bien a tu gente, a tus colaboradores, para que en conjunto y platicándoles adecuadamente, motivándolos adecuadamente como un líder que debes de ser para ellos y no como no como un patrón exigente y grosero como un cacique, ¿no? No, eso no funciona, eso ya pasó a la historia. Hay que ser un guía motivador para que entonces eficienten los recursos existentes para mejorar la productividad de la empresa. Muchas veces no se requiere de mayores inversiones, sino lo que se requiere es de sacar el adecuado provecho a lo que uno tiene para poder producir más con mejor calidad. Claro, creo que esto que mencionas es una, pues una condición básica, ¿no? Porque como dices tú, el cacicazgo, el forzar, o sea, muchos, lamentablemente, muchos empresarios todavía piensan que esclavizando, que trabajando 17 horas, que te vas a hacer más productivo, pero no es el secreto de la productividad. Y creo que el secreto de la productividad está en lo que dijiste, ¿no? El verdaderamente contar con trabajadores, colaboradores, socios que estén adecuadamente liderados, que estén verdaderamente en busca de los resultados que se plantean en conjunto. Promover estrategias, que desarrollar el talento, esas son las claves para la productividad y más ahora en condiciones económicas de incertidumbre y de crisis, ¿no? Efectivamente, efectivamente, mi querido Roberto, también hay que voltear a ver mucho aquellos gastos que probablemente la empresa pueda llegar a tener, que aunque sean pequeños, reduciendo esos, ir cerrando las llaves en esos puntos neurálgicos que a veces, aunque sean poquitos, entre muchos hacen un buen tanto. Podamos eficientar también nuestro gasto. No debemos de endeudarnos. Como tú dices, en las crisis, por lo regular, lo que llega a afectar a una empresa y a la persona en general es aquellas deudas que haya contraído y que en el momento en el cual viene una crisis, bajan las ventas, la gente no tiene dinero o no quiere gastar, precisamente por la situación crítica que se está viviendo, y es ahí cuando entonces le empieza a pegar a la economía de la empresa o y de los bolsillos de forma personal. Claro, bueno, sobre todo, pues acuérdate de la pandemia, ¿no? O Exacto. sea, que nos echó al suelo, bueno, nos encerró más bien, no nos echó al suelo, nos Así es. encerró y pues la gente no salía, la economía se paralizó, las fábricas pararon, los negocios cerraron por cuidar la salud, por no ser contagiados y eso pues es un golpe profundo a las organizaciones, porque muy pocas organizaciones aguantaron el mantener a sus trabajadores, el seguirles pagando, pensando que eso les iba a hacer ahorrar, ¿no? Son lamentablemente las empresas que cerraron y tuvieron que, ya no pudieron volver a abrir, porque no establecieron estrategias adecuadas con su personal y no se pusieron de acuerdo. Muchos corrieron a la gente y por eso pues quebró la empresa. Otros que sí lograron ponerse de acuerdo con los trabajadores para pues seguirlos manteniendo, pero pagarles menos porque pues no había ingresos, pero hacerse solidarios, yo creo que es el mejor tipo de liderazgo, doctor. Así Y es. no, digo, también lamentablemente muchas empresas, pues sin ton ni son, redujeron salarios y luego ya no los quieren recuperar después de que pasa la pa etcétera. Aunque parezca increíble, hay compañías que no se organizan bien, que sus organigramas no están bien estructurados y eso provoca pues problemas serios en la productividad principalmente, ¿no? Así es, mi querido Roberto. Yo sí creo que muchísimas empresas, por supuesto, como tú dices, cerraron, pero aquellas que mantuvieron su planta de personal, que establecieron estrategias adecuadas para mantenerse y sabiendo que esta crisis no iba a permanecer para siempre, iban a estar, se fueron preparando para ahora y les ha ido muy bien actualmente. Claro, claro, pues se prepararon, ¿no? Y bueno, de eso vamos a hablar. El tema nos lleva a esas cualidades que debemos de cuidar para verdaderamente ser empresas productivas. Pero si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sábado, sábado aquí en Fórmula en los Negocios, con un tema sensacional. Antes de continuar con la conversación, amigos empresarios, yo estoy seguro que casi toda empresa, no importa el tamaño que tenga, necesita un sistema de software personalizado que se adapte a las necesidades únicas de tu empresa y que pues no has encontrado en sistemas de software comerciales existentes en el mercado. MayanSoft es una empresa yucateca especializada en el desarrollo de software a la medida, con más de 15 años de experiencia. Cuenta con 120 profesionales que cuentan con certificaciones que los acreditan con el más alto nivel de madurez en procesos de calidad en desarrollo de software a nivel internacional. Además, pues ahora en el mundo de la tecnología, MayanSoft es una empresa que se ha catapultado pues cuenta con una infraestructura y una capacidad de ejecución para desarrollar de manera exitosa proyectos de alta calidad en el desarrollo de software. Ellos siempre con el alcance y los tiempos acordados, precios altamente competitivos, tanto desarrollo de software para el sector público y el privado, atendiendo grandes y medianas empresas a nivel nacional e internacional. MayanSoft.com, búsquelos en su página, tome contacto con ellos, que le hagan un diagnóstico. Yo estoy seguro que pronto estará usted con un desarrollo de software personalizado para su empresa o organización. MayanSoft.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imaz, de control odontológico, y estamos platicando cómo impulsar la productividad en las empresas, doctor. Pues sí, mi querido Roberto, como tú lo comentabas, un punto muy importante es la estructura organizacional, que es como primer aspecto definir necesariamente el rol específico de cada uno de los integrantes del personal. Es decir, no solamente qué puesto va a ocupar, sino que quede muy bien especificado qué es lo que va a desarrollar y que no haya duplicidad de acciones con otras con otros colaboradores o con otro departamento. Ahí empezamos a flaquear porque ahí no estamos eficientando lo que tenemos en la empresa. Tenemos que definir perfectamente bien qué es lo que tiene que hacer cada quien para que en las áreas de trabajo y las funciones que cada uno desempeñe sean claras y los objetivos concretos. A veces, aunque parezca increíble, hay compañías en las que el organigrama no se encuentra correctamente establecido o también las asignaciones de los distintos departamentos no son tan precisas. En esos casos se puede generar caos, puesto que la certeza de la cadena de mando aporta orden y sentido de responsabilidad ahí es donde cada quien, no, pues yo no lo hice porque le tocaba hacerlo al otro, ¿no? Ahí O se lo echan la peor, burita. claro, o lo peor, Claro. doctor, pensé que tú lo ibas a hacer, ¿no? Esos Exacto, exacto. errores los he visto en muchas empresas y pues no Sí. funciona, ¿no? Tienes razón, que lo peor es que, oye, yo pensé que tú lo ibas a hacer y no lo hiciste, pues yo por eso ya no lo hice. Qué barbaridad. Sí, esos son la falta de comunicación, ¿no? Pero principalmente, como tú comentas, es el hecho de saber perfectamente cada quien qué es lo que tiene que hacer, cuándo y cómo, para que Claro. no existan sorpresas. Pues sí, y asignando bien las responsabilidades, ¿no, doctor? Porque luego Así también es. hay líderes que quieren hacer lo de otros departamentos y van y se meten y porque juzgan, no, pues si lo estás haciendo mal, a ver, yo lo hago mejor y ahí se vuelve, como dijiste, el caos Sí, sí, completo en sí, las sí, sí, sí. organizaciones y pues eso las lleva a malos resultados, ¿no? No, y mira, eso empieza a generar muchos problemas interpersonales, o sea, con la Claro. misma gente. Empiezan las envidias, los problemas, y eso no debe de ser. Yo creo que debemos de mantener una muy sana relación en toda la empresa para que haya respeto, sepamos cada quien. Qué bonito es que no tengas que estarle diciendo a la gente qué es lo que tiene que hacer y lo haga, ¿no? Claro. Eso es maravilloso. Bueno, cada quien ya debe de saber qué es lo que tiene que hacer y lo debe de hacer sin necesidad de que uno lo esté ni de otro departamento ni nada los esté checando. Y qué bonito que a final de cuentas, cuando los resultados son muy positivos, es cuando está todo engranada la maquinaria y todo está funcionando muy bien porque cada quien sabe qué es lo que tiene que hacer, en qué momento y cómo. Así es, fíjate que muchas organizaciones, sobre todo las que crecen sin una estructura adecuada o sin un organigrama adecuado, entran en verdadero caos. Conformar una organización interna sólida y equilibrada, pues será fundamental para impulsar tanto el talento profesional de tus colaboradores, de tus socios y maximizar el potencial de los equipos de trabajo. Amigos, y aunado esto a un liderazgo eficiente, dirigir grupos de personas, pues no es fácil, doctor, y no No, no, es no. nada más que tengas el don, hay que prepararse, hay que entrenar, se requieren cualidades como la empatía. Que tengas la comunicación asertiva, que tengas una resolución de problemas, de conflictos adecuados, ¿no, doctor? O sea, el liderazgo Claro. no es nada más porque ya te pusieron de jefe y No, ya no, no, eres no, el no. machuchón, como dice, ya sabes quién. Así es. No, lo que se debe de mantener, como lo comentaba, es una buena sociabilización, pero sociabilización no para la fiesta, una adecuada relaciones públicas, adecuadas relaciones públicas entre la empresa con sus colaboradores y también, por supuesto, las relaciones públicas que se manejen dentro de la empresa van a dar también unas muy buenas relaciones públicas fuera de la empresa. ¿Por qué? Porque al existir toda esa cordialidad y todo ese buen engranaje dentro de la empresa, al saber cada quien lo que tiene que hacer y que lo haga bien, eso va a producirse o a resumirse en que haya muy buena calidad en los servicios o productos que se venda y muy buena imagen de la empresa hacia el exterior, Claro, lo cual es va a ser ventas. por supuesto, o sea, establecer estrategias a corto plazo, casi siempre en las empresas, los jefes, por no decirles líderes, lo que buscan son resultados inmediatos, ¿no? Así es. Para ayer, dejando de lado pues la visión de mediano y largo plazo, amigos. Por ejemplo, nos ponen aquí, dice, las jornadas laborales muy extensas pueden traducirse en buenos números al corte del bimestre, pero también provocar un desgaste significativo entre los colaboradores que se refleja eventualmente en el burnout y una caída en su performance. Fíjate que leía yo un artículo sobre la cultura laboral de Elon Musk en sus fábricas de Tesla, donde somete a sus trabajadores a horas de hasta 16 horas de trabajo. Qué y barra. cómo ha caído la productividad en sus fábricas. Entonces, claro, ha tenido que contratar consultores para evitar el burnout. Mucha gente le ha renunciado. Sí, pues porque, los pues quema, sí, ¿no? se Es los por eso. acaba. Entonces, Sí. pues eso no aguanta, amigos. No, Hay no, no. que hacer que la jornada laboral sea en la medida adecuada de los resultados que quieres y con el profesionalismo, la capacidad y las estrategias adecuadas. Pero bueno, es interesante estos puntos, amigos. No se me vayan. Si me lo permites, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Con mucho gusto, Roberto. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, a disfrutar el fin de semana. Ya terminando el mes de octubre, pues ya huele a PIB, ¿no? Ya está la próxima semana, ya espero que tengan ustedes listos sus órdenes de PIB y a poner su Janal Pichán, que es la fiesta de muertos aquí en Yucatán, que bueno, así le llaman los así es, mayas, qué rico. Janal Pichán, y pues a celebrar a nuestros muertitos, a honrar a nuestros, a los que ya se adelantaron, y por qué no, pues disfrutar de las deliciosas comidas que se le preparan tradicionalmente a nuestros muertitos, ¿no? Que pues uno, por lo menos en Oaxaca, terminan en grandes jolgorios, con Sí, el sí. muertito ahí en fotografías, pero pues festejando el Día de Muertos. Así de que quédese con nosotros. Por lo pronto, déjeme darle una recomendación. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Adi Timper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas y nuestra tienda virtual de Adi Timper, un portento tecnológico, amigos, con un diseño para darle a usted el mejor servicio y extendido a nivel nacional, porque comprar en línea, pues, es sacarle jugo a la tecnología. Ellos tienen todos los productos que distribuye Adi Timper, tiene la asesoría que le brinda, son especialistas. Bueno, ellos le pueden hacer el trabajo si usted los contrata. Así es de que búsquelos a aditimper.com.mx y se dará cuenta, tienen diferentes opciones de pago, tienen servicio express en entrega a domicilio y bueno, tienen todos los productos a nivel nacional a su disposición. Así es de que búsquelos a aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico, y estamos platicando con usted estos puntos que debe de tomar en cuenta para impulsar la productividad en su organización. ¿Con qué seguimos, doctor? Pues aquí nos comentan, mi querido Roberto, que también está el afán de algunos líderes por poner en marcha nuevos proyectos con el fin de aumentar la productividad o iniciativas, esos proyectos o iniciativas, aún sin la planeación adecuada, con el mero propósito de hacer más cosas. Es decir, incrementan la carga laboral, No siempre, el incrementar la carga laboral, perdón, es no siempre un sinónimo de mayor productividad. La eficiencia implica lograr más con menos, optimizando los procesos y el trabajo. Liderar con maestría es identificar las fortalezas y áreas de oportunidad para perfeccionar las primeras y revertir las segundas, es decir, las áreas de oportunidad hay que aprovecharlas, mi querido Roberto. Las fortalezas que tiene nuestra empresa, muchas veces con el afán de empezar un nuevo proyecto, le quitamos ¿cómo te diré? Deshacemos lo bien que ya estaba hecho para empezar otro proyecto, cuando debemos de mantenerlo, analizar perfectamente bien si vamos a iniciar un nuevo proyecto, pero analizarlo bien, no sacarlo al vapor y fortalecer lo que nosotros ya estamos haciendo con gran calidad. ¿Para qué vamos a quitarle la oportunidad de seguirlo haciendo? Hay que fortalecer todo lo que nos está saliendo bien. Claro, y bueno, yo creo que en esa medida, doctor, y siguiendo tu plan, ¿no? Miren, mucha Exacto. gente no quiere planear porque le da miedo cambiar el plan, pero pues esa es una de las virtudes del liderazgo, amigos, el tener la visión clara de cuándo cambiar el plan porque no está dando los resultados que se buscaban. Adecuados. Y además mantener esa motivación inteligente que nos definen aquí, un jefe que no trata a los colaboradores con respeto y se conduce de manera tiránica, jamás podrá sacar lo mejor de cada miembro del equipo. Pues no, Definitivo. porque en lugar de motivarlos, los desmotiva, ¿no? Al ser tirano y al ser... tratarlos con falta de respeto, pues no es una motivación inteligente. Aquí, doctor, es importante definir en cada uno qué tipo de liderazgo estoy ejerciendo con mis equipos de trabajo, porque muchas veces, como decías tú, por las premuras, por acabar el trabajo, no nos damos cuenta que estamos perdiendo el piso en el liderazgo, ¿no? Y es muy fácil sacar el chicotito y empezar a arrear a la gente pensando que con eso van a obtener mejores resultados, ¿no? Así es, y ahí es donde empezamos a fallar. Es preferible siempre, siempre, como lo comentábamos, hay que fortalecer las cosas, no debilitarlas. El hecho de que si algo nos está saliendo bien, lo podemos modificar, podemos intentar mejorarlo, pero si vemos que no da resultado, pues regresemos a lo que antes estábamos haciendo, pero nunca poniendo, como tú decías, de por medio un maltrato al personal o que trabaje más horas de lo debido, porque entonces lo vamos a quemar, no va a funcionar como debe de ser, ya no lo va a hacer de buena gana. Acuérdate que aquí nosotros siempre hemos platicado que hay que hacer las cosas con alegría, ¿no? Bueno, el hacer las cosas con alegría implica que no estés tan bien presionado y que no tengas a un cacique ahí atrás de ti que te esté, en lugar de ayudando, te esté incomodando. Hay que dar las facilidades, la confianza, la educación, la seguridad a nuestros trabajadores para que cada quien haga lo que le corresponde hacer y no que lo haga de mala gana, porque entonces no va a funcionar así. Totalmente de acuerdo, doctor, y me hiciste recordar con esto que escuché el hecho del modelo que nosotros en Fórmula en los negocios hemos promovido. Es un modelo muy simple, probar y medir. Así Amigos, es. ustedes prueben las estrategias de acuerdo a su plan de trabajo, pero esas estrategias tienen que medir los resultados. Para que si no le está dando el resultado adecuado, pues prueben otra estrategia. No se pongan, no saquen el chicotito, sino cambien la estrategia o mejórenla. pregúntele a sus trabajadores cómo mejorar lo que están Exacto. haciendo, pero hay que medir los resultados. Por eso el modelo nosotros le llamamos probar y medir. Y ese es un modelo infalible, amigos, porque de medir resultados, cambiar las estrategias que no dan resultado, pues necesariamente va a encontrar lo que sí le da el mejor resultado. Y de esa manera, pues está usted garantizando el objetivo, llegar a los objetivos, cumplir el plan, aunque lo haya tenido que cambiar, ¿no, doctor? Esa parte a veces nos cuesta trabajo a los empresarios pensar en cambiar el plan. ¿Cómo lo vas a cambiar? Pues sí, porque no, pues no está jalando, güey, hay que buscarlo. Lo que sí funciona, claro. ¿no? No, y si en determinado momento, mi querido Roberto, llegamos a presionar demasiado o nuestro trabajador se nos enferma, pues va a empezar a haber problemas ahí en la productividad. Independientemente de que se nos enferma o ya no quiere trabajar con nosotros, hay que capacitar a otra persona para que haga lo mismo. Y mientras tanto, vamos a perder tiempo, dinero. Porque mientras no va a ser fácil elegir una persona para que ocupe los puestos que ocupan los que ya tenemos, que ya saben qué es lo que tienen que hacer. Yo siempre voy por el lado bueno, por el lado de convencer a la gente de que realmente, si queremos llegar a los objetivos, lo podemos hacer todos trabajando en conjunto y de buena gana, bien hecho, las cosas saldrán siempre así, contentos. Pues sí, es esa motivación inteligente que tenemos que aprender, amigos. Si usted tiene una posición de liderazgo, pues hay que aprender a motivar a nuestros trabajadores, a nuestros compañeros, pero de una manera inteligente y con este modelo que yo propongo, probar y medir, créanme que funciona. Pero bueno. Si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito alegre. Mire, a estas horas, pues lo único que queda después de salir de trabajar, para los que trabajan en sábado, cerrar el negocio. Mire, yo le voy a recomendar, no hay como unos tacos de suadero en la Reforma, la auténtica cantina. Yo no sé cómo, pero el chef Eliseo ha especializado tanto los tacos de suadero que son un verdadero éxito, tienen un sabor pues auténticos esos tacos de suadero. Y bueno, pues también tienen los tacos Villamozón, por ejemplo, que es carne de temozón, ahumada, con chicharrita y con choricito. No, hombre, esos tacos de la Reforma, pues es lo mejor. El secreto para un buen día está en un buen taco y un trago bien servido. Y dos, bien frías como la gente. Así es de que pase a la Reforma, la auténtica cantina. Ellos abren a partir de las 12 y esta hora pues es el momento adecuado. Márquele para hacer reservación 9994-619086. Le repito el teléfono 9994-619086. La Reforma, la auténtica cantina, está ubicada en Avenida Líbano, que es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte. En la mera esquina va a ver el letrero de la Reforma. Tiene ballet parking, así es de que no se preocupe por la estacionada. Y pues la Reforma, si te gusta la buena comida, amarás nuestros platillos. Si te gusta la buena bebida, adorarás nuestros tragos bien servidos y bien frías las cervezas. Pero bueno, igual y allá nos vemos en la Reforma. Bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico, y estamos platicando con usted este tema: cómo impulsar la productividad en tu empresa, en tu organización. Doctor, ¿con qué cerramos? Un tema muy vigente, muy importante, sobre todo en esta época actual, en este mundo tan convulsionado por lo que estamos pasando, y pues hay que a toda costa, aunque a lo mejor no está bien dicho lo que dije, pero hay que aumentar la productividad en nuestras organizaciones, doctor. Así es, mi querido Roberto, y mira, lo que hemos estado platicando, que los grandes liderazgos conocen el poder de la motivación para superar las expectativas. Es decir, los que forjan día a día una cultura de confianza. Si las personas disfrutan del ambiente laboral y se sienten valoradas dentro de la organización, seguramente van a trabajar con mayor compromiso y responsabilidad. Eso es bien importante. Cuidemos a nuestro equipo de trabajo, motivémoslo. Seguramente el equipo de trabajo no nos va a fallar. Mediante palabras y sobre todo en acciones, poniendo el ejemplo, seguramente nuestro equipo de trabajo va a darnos los resultados óptimos que nosotros queremos. También debemos de tomar en cuenta que las relaciones públicas, mi querido Roberto, nos pueden ayudar mucho para impulsar a nuestra empresa. Fuera de la compañía, no dentro solamente. Las relaciones públicas que manejamos dentro, que son importantes, como le hemos dicho, con respeto, con educación y todo, debe de extrapolarse hacia el exterior, hacia nuestros clientes. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, pues ahora las redes sociales nos ayudan mucho. Debemos de tener tal vez un departamento que maneje la filosofía de nuestra empresa, para que pueda comunicarse perfectamente con el exterior, con la sociedad, para poder vender nuestra empresa como nosotros queremos que la gente lo conozca. Con honorabilidad, con ética profesional, con respeto a los valores humanos. Todo eso es importante porque de esa forma la gente va a confiar más en la empresa, en nosotros. Para mi gusto, las relaciones públicas y la productividad de las empresas van muy de la mano para que el negocio sea exitoso. Debemos de sabernos vender. Hay que saber cómo llegarle a la gente, a nuestros clientes, manifestándoles exactamente las intenciones que nuestra empresa tiene y quiere para ayudar a la comunidad, para ayudar a sus propios trabajadores. Seguramente la gente volteará a ver hacia nuestra empresa y venderemos más. De esa forma, impulsas más el crecimiento de tu empresa. Claro, y fíjate que mencionas esto que es importantísimo. El otro día platicaba con algunos empresarios que me decían que el motivar a los trabajadores para que ellos sean los vendedores. O sea, me comentaba que él no tenía vendedores, por ejemplo, que todos los trabajadores de su empresa son los vendedores, y que sus propios clientes, los clientes que ya tiene la organización, son los mejores vendedores que tiene, porque lo que tú mencionas, basados en unas buenas relaciones públicas, relaciones interpersonales, relaciones de confianza, una cultura de confianza, pues tus trabajadores van a disfrutar un ambiente de trabajo cordial, van a ser felices, el personal que se siente valorado en su organización rinde más. Digo, aunque tampoco la palabra me gusta mucho de rendir más, pero es efectivo. La gente que trabaja feliz, pues es más productiva, doctor. O sea, claro. Claro. Y seguramente con estos procesos, amigos, ustedes van a lograr que su organización salga adelante ante estas vicisitudes y estos panoramas complicados de incertidumbre que vivimos actualmente, doctor. Así es, mi querido Roberto. Mira, el trabajador siempre que esté contento, bien pagado, respetado, es tu mejor promotor, es tu mejor vendedor. Los mismos clientes van a ser tus mejores promotores también de boca a boca, Claro. independientemente de la publicidad que tú manejes o que se genere para tu empresa. Pero yo sí considero perfectamente bien que un buen trabajador es algo invaluable, que por supuesto siempre nos va a dar buenos resultados y redituar muchos frutos para la empresa. Debemos Claro. de cuidar mucho a nuestra gente. Yo creo que es un proceso, y bueno, muy actual, ¿no, doctor? Hemos hablado en estos programas mucho de la humanización de los negocios. Así Y es. amigos, esto es parte de esa humanización para que pues, logremos sobrevivir, porque a veces muchas empresas están en ese plan de sobrevivir. Y mire. Si usted quiere comprobar lo que nos platica el doctor aquí, vaya a su consultorio al sillón de la felicidad, y que así Oye, le bueno. llamo yo, y verá que pues el ambiente que tiene el doctor en su consultorio es verdaderamente extraordinario, doctor. Gracias. ¿Dónde te pueden localizar, doctor? Antes que nada, muchas gracias, Roberto, por esa flor. Te lo agradezco mucho. Simple y sencillamente, te quiero decir que nosotros venimos a trabajar siempre con mucho gusto, con mucho cariño. Nuestros trabajadores son gente decente, honorable, buena, que siempre está dispuesto a atender a todos nuestros pacientes con mucho cariño también. Gracias por tus palabras, Roberto. Control Odontológico Integral, nos tienen ustedes a sus órdenes en la avenida José Díaz Bolio, número 415B por 6A y 10 de la colonia México Oriente. Estamos a 200 metros del semáforo de Plaza Fiesta. Es la avenida que va de Plaza Fiesta hacia la prolongación Montejo. Nuestros teléfonos, 9999 2644 29, lo repito, 9999 2644 29, y nuestro celular y WhatsApp es el 9991 71 4457. En Facebook estamos como Control Odontológico Integral. Agradezco profundamente la invitación, como siempre, mi querido Roberto. Les deseo un gran fin de semana a todos nuestros queridos amigos y muchas gracias a ti. Un abrazo. Gracias, doctor. Un abrazo igualmente. Gracias por estar aquí. Y nos vemos la próxima. Y bien, Con mucho gusto. amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas tardes. Buen provecho. Nos escuchamos el lunes.